Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hoy te invito a reflexionar sobre las manos de Jesús. Ellas bendecían, partían el pan, incluso lo multiplicaba. ¿Alguna vez has pensado en las manos de Jesús? Cierro los ojos y pienso en las manos de Jesús, fuertes y vigorosas, de carpintero, y al mismo tiempo tiernas, como cuando acariciaba a un niño o limpiaba una lágrima de las mejillas de la Virgen. Manos que extendían, respetuosas, los rollos de las escrituras en la sinagoga, dedos que enfatizaban sus palabras o escribían sobre la arena. Las manos de Jesús bendecían, partían el pan, incluso lo multiplicaba. Eran manos que curaban y hasta resucitaban. Podían expresar enojo con los mercaderes del templo y ternura con los enfermos que llegaban a él. Las manos de Jesús enseñaban, expresaban, amaban. Con ellas difundía su misericordia. Eran manos que entregaban incesantemente. Manos orantes cuando él subía al monte a conversar con su padre en la madrugada. Es hermoso meditar en las manos de Jesús e impresionarse con ellas. Pero ¿cómo duele pensar en ellas crispadas, heridas, perforadas? Manos en cruz y de cruz, rotas por sostener el peso del Nazareno. Manos inertes, cubiertas de sangre y bañadas con los besos y lágrimas de su madre, abrazándolo muerto. Manos cruzando el pecho, muertas, envueltas por un sudario en la tumba apagada e impasible de José de Arimatea. Es fácil removerse ante las manos dolorosas de Jesús, pero ¿por qué no podemos ver con tanta claridad sus manos gloriosas? Tal vez porque nos es más familiar el dolor. Sin embargo, pienso en el momento en el que Jesús venció a la muerte cuando resucitó. ¡Qué instante! El sepulcro imprevistamente iluminado como una explosión, y todos los ángeles venidos del cielo para ser testigos del momento anunciado desde siempre. Y las manos de Jesús, con una vida como nunca antes habían tenido, apartando el sudario. Manos con llagas, pero qué hermosas y resplandecientes. Y cuánto amor rebosando en las heridas, manos vivas que volverían a bendecir, cortar y repartir el pan, y que tal vez harían una seña de hasta pronto a los apóstoles en la ascensión de Jesús al cielo. Frente al Santísimo Sacramento, uno podría preguntarse, ¿y dónde están ahora las manos de Jesús que lo tenemos escondido en un pedacito de pan? No diré nada nuevo, observo mis manos. Estas manos pueden ser orantes, dar misericordia, ser enérgicas, sensibles, amorosas. Pueden volver a abrir las escrituras respetuosamente y escribir sobre la arena. Sí, parecen mis manos, pero Jesús quiere usarlas y son en realidad suyas. Observa, tus manos también pueden ser orantes, enérgicas, sensibles, amorosa. Y si vos lo permitieras, podrían regalar al mundo bendiciones y misericordias. Sí, también son tuyas, pero Jesús las quiere usar. ¿Cuántas manos podría tener Jesús hoy si se las entregáramos? Las manos de Jesús, las tuyas. Vos que escuchás estas palabras de aliento y las mías, nuestras manos pueden hacer mucho bien unidas a las de Jesús. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.